cualidades que usted destacaría de don Orlando Cornejo? Bien, en primer lugar, trabajador honrado, buena persona y un hombre intachable. Nombre algunos proyectos realizados en el periodo de don Orlando Cornejo. Bueno, para mí el proyecto más relevante que encuentro es la adquisición del casino municipal, porque era un bien, el primer casino de Chile, y donde la familia lo tenía a la venta y afortunadamente decidió vendérselo a la municipalidad porque don Orlando era el alcalde, donde lo pagamos en 4 años, y ahora es un lindo edificio, está remodelado todo, y ese es uno de los proyectos buenos. Y el otro yo creo que fue no la abertura, sino que el inicio de la conexión del pavimento a Cabur, Pichilemu Cabur, porque ahí la municipalidad pagó el estudio y toda la cosa, porque en ese tiempo la municipalidad era muy pobre, no como hoy día, Correcto, sí. y hizo grandes obras y con los pocos recursos que habían. Nombre usted la diferencia de don Orlando Cornejo con los últimos alcaldes que han habido en esta comuna. Bueno, en primer lugar, se levantaba a las 5 de la mañana a recorrer el pueblo, cómo estaba la basura, cómo estaba todo, antes de llegar a la pega, a las 8 de la municipalidad. En eso yo creo que no hay nadie que se lo haya igualado, porque ese hombre siempre se levantó temprano, bueno, hombre de campo, acostumbrado a levantarse temprano y al trabajo exigente. Bueno, yo creo que hay un periodo que Pichilemu vivió que no hay comparación, donde hubo tanto desorden, donde Pichilemu nadie lo nombraba, no nos quería la gente, no nos quería, y porque el desorden fue total, fue un caos total. Usted sabe que Sí, pasaron es como verdad. 5 o 6 alcaldes en poco tiempo, y eso a Pichilemu lo perjudicó mucho. Y aunque la gente no nos crea, nosotros salíamos afuera y nos decían: ah, ustedes son de Pichilemu, donde vienen los sinvergüenzas, y textualmente nos decían así. En una oportunidad yo fui a cambiar el cheque a San Fernando, me tuvieron como 6 horas esperando para ver de dónde venía, quién era el dueño y toda la cuestión. Entonces eso yo lo viví, y lo vivió mucha gente que usted le puede consultar, y así fue. Pero yo creo que el trabajo que realizado por don Orlando en su periodo y con el último, con el alcalde de Córdoba que hay, yo creo que hasta aquí se están haciendo y grandes obras. Yo creo que Pichilemu tiene un desarrollo ya sustantivo, y donde, bueno, la comunidad tendrá que valorar. Don Orlando es considerado, y siempre todo el mundo lo dice, que es uno de los mejores alcaldes que ha habido después de que esto empezó el periodo democrático. Y bueno, y espero que Roberto lo siga haciendo como está hasta hoy día, porque se ve lo que se hace. La gente hoy día no anda diciendo se robó la plata, ya que hay uno o dos que siempre dicen se están robando la plata, pero dice que a ellos le contaron. Entonces, si tienen papeles, tienen todo, yo no sé por qué no hacen las denuncias. Andan asolapados igual que los quiltegos escondiéndose, y yo creo que eso no es bueno, no le hace bien a la comunidad. Menos mal que la comunidad ya no le está creyendo, porque siempre es lo mismo: yo tengo los antecedentes, yo tengo esto aquí, y no pasa nada. Que denuncien, si ellos tienen toda esa cuestión, yo con papeles en la mano, yo denuncio, porque eso es ayudar a Pichilemu. No, pero lo demás, decir así, yo creo que es perjudicarlo. Y bien, pues, ¿qué le podría decir de más de don Orlando? Bueno, una muy muy buena persona. Yo que viví muy cerca con él, es mi suegro, jamás lo vi enojado, ni una mala palabra, algún garabato, nunca, nunca, lo, nunca, pues, nunca, ni nunca decía nada. Era muy prudente, muy muy aterrizado. Bueno, con la poca educación que tenía, bueno, siempre fue administrador de fondo y cosas así, se relacionaba con otra gente, así que yo creo que en la vida lo educamos mucho mejor que a algunos que van a la universidad y no pasa nada con ellos. Justo haberlo tenido en este diario para que la gente tenga una visión más clara de quién era don Orlando Cornejo y cómo fue gran alcalde en el periodo que Sí, le correspondió. bueno, por algo se dice que uno de los mejores alcaldes que dio, y muchas gracias.